a tu casa a querer llamar y que no me contestes. Nunca más encontrarnos en un hotel, entregarnos sin un después, no poder retenerte. El dolor no me deja pensar, necesito poder olvidar. Por eso ahora nunca más, ser tu amante ya nunca más, desgarrarme en la soledad y no estar a tu lado. Por eso ahora nunca más, una noche ya nunca más, quiero toda la eternidad y morir en tus brazos. Demuéstralo, ahora elígeselo yo, ya no sigas mintiendo. Nunca más encontrarnos en un hotel, entregarnos sin un después, no poder retenerte. El dolor no me deja pensar, necesito poder olvidar. Por eso más, ser tu amante ya nunca más, desangrarme en la soledad y no estar a tu lado. Por eso ahora nunca más, una noche ya nunca más, quiero toda la eternidad y morir en tus brazos. Nunca más. Desangrarme en la soledad y no estar a tu lado. Por eso ahora nunca más, una noche ya nunca más, quiero toda la eternidad.